lado, bailando la cumbia, mi amor. Si estás sufriendo por mí, es mejor que me olvides. Yo no quiero ser tu amante, solo quiero ser tu amigo, nada más. Oh.